Buenas tardes, señor. ¿Por qué me habla, hombre? Pero no tiene por qué dirigirme la palabra, po. Portal del web. Celedonio Aldunate. Esta mierda estaba con un pin de casa. ¿A dónde vamos a construir un país así, weón? De ninguna manera, po. Puras cagadas, weón. Pura teta, puro culo, puro reality. ¿Qué mierda reality, weón? ¿Vio la portada de la última noticia? Una mierda portada, po, weón. Le dan voz y voto a los huecos, weón. ¿Malo? Sí, dígame. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Bueno, ¿hay nombre con la persona que me estoy comunicando o no? Jimena. Jimena, muy bien. Apellido no tiene, ¿no es cierto? Sí, bueno, no me interesa su apellido. Ok, oiga, Jimena. Ay, qué simpático usted. No me interesa ser simpático, yo quiero hacer una transacción. Lo que le debe importar es mi dinero, no mi característica emocional. Ay, qué... Ya no se queje tanto, si no me interesa que seas hombre, bueno. Ya. Ay. ¿Quién es usted, la que vende o la que no vende? Ay, qué... Bueno, ¿vende o no vende, hombre? Oye, usted no me conoce a mí, no sé. ¿Qué me importa conocerla a usted, hombre? Pequeño saltamonte que tiene un teléfono, voy a querer conocer. ¿Ya quién es usted? Y qué, bueno, se le oye al Dunate, no le dije al principio. Simpático. Oiga, deje de tratarme así, va a poner un reclamo contra su empresa. Usted es la voz visible de una empresa de agua, que purificadora de agua, ¿no? Desagradable. ¡Ahuevonada! Portal del web 2006.